amor, con amor, con amor. ¡Locura! Qué linda que estás, si pareces una rosa. ¿Cuánto tiempo más puedo esperar por ti, mujer? Y reposo en el candor de tu voz y tu mirar, mientras mi corazón se me deshoja. Pero mis palabras siempre van al mar y con mil colores te dibujarán. Cuando sol estés, verás el cielo azul llorar y verás que a tu lado estaré. Para Salomé y Silvia, ¿eh? Para que iluminen con tus ojos mi penar, inundándome de luz, de calor y de ansiedad, de dulzura que derrito con mi boca. Pero mis palabras siempre van al mar y con mil colores te dibujarán. Cuando sol estés, verás el cielo azul llorar y verás que a tu lado estaré.